¿Cómo estás, Noemí, meteoróloga? Noemí. Hola, muy buenos días, chicas. Bien. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. ¿Hay calorcito? Y estamos con bastante humedad. Y, sí, está pesadito, pero no tanto, ¿eh? ¿En otros días ha estado peor? ¿Dónde estás, Noemí? Muy bien, yo estoy en Maxi Marambio desde hace ya unos cuantos días y les cuento que en el día de hoy tenemos una nevada increíble, ha quedado toda la isla de color blanco, así que con unos copos impresionantes, frío, con unos 3 grados bajo cero de temperatura y sensación térmica alrededor de los 10 grados bajo cero. Pero bueno, se está obviamente en el interior de la base, mayormente gran parte de la gente está dentro de la base haciendo las tareas de orden interno, digamos. Uh-huh. Noemí, bueno, pero pese al clima este, que digamos que es el normal, digo, de ahí del sur, ayer la verdad con unas temperaturas rarísimas, en el Perito Moreno tenía 35, 38 grados, también la gente de Ushuaia bañándose en un río con 32 grados, una cosa de locos, ¿no? Sí, te cuento que nosotros el día el lunes fue que tuvimos alrededor de los 9 grados 5 décimos positivos también aquí en la base, el domingo fue. También un día soleado, bastante atípico, y con temperaturas altas en todo el sector norte de la península antártica. Bien. ¿A qué se debe estos cambios así climáticos, Noemí? Bien, nosotros estamos viendo que, bueno, que se dio una situación de bloqueo, más que nada en lo que es el sur de la Patagonia y norte de la península antártica, lo cual hizo que vientos del sector norte trajeran temperaturas más cálidas hacia latitudes más bajas, que normalmente tenemos temperaturas bajo cero, ¿no? O por lo menos cercanas al cero grado. Si bien es época de verano en la cual se dan ascensos de temperatura, es bastante anormal que, más que nada en la Patagonia, que se den estos registros tan altos. Bien. Una consulta referente, a mí me preocupa mucho el viento, es lo que más me asusta y lo que me genera como una especie de pánico, si quieren, las rutas. ¿Cómo hacen cuando tienen que transitar? Digo, el viento está... Yo estuve hace poco por el sur y había ciertas rutas que me daban mucho pánico, cómo movían el auto, ¿no? Eso es para temer, digamos, ¿cómo se manejan con el tema de transitar? ¿Qué kilometraje? Bueno, acá nosotros todos los días tenemos damos el pronóstico a todo el jefe de base y demás integrantes de la dotación para que ellos realicen sus tareas en el exterior cuando el clima es más benévolo. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos alrededor de entre los 20 a 25 kilómetros por hora. No es tanto. Y dentro no es tanto. De todo está... No, en el día de hoy no. Si bien está nevando y eso, no tenemos bien temporal de viento. Ah, está bien. Sí se espera durante la noche y la madrugada que haya vientos muy fuertes, ya con intensidad de 50 a 60 kilómetros por hora. Y esto se le da aviso porque teniendo en cuenta que en esta época se despliegan campamentos en zonas cercanas a la isla de Marambio. Y obviamente son campamentos y están en carpas, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, se les da el pronóstico para que todos los científicos que están desplegados en esta zona, bueno, puedan tener su día de campo, digamos, o analizar su... cómo va a ser la tarea durante ese día. Bien. Por lo general, obviamente, cuando se dan... Claro, exactamente. Cuando se dan esos días, obviamente se quedan dentro de la carpa, organizando sus tareas dentro de la carpa. Uh-huh. Y en la base también, cuando hay vientos muy fuertes, se realizan tareas en el interior de la base. Bien. Y aquellos que tienen que trabajar, porque hay instalaciones que se encuentran alejadas a 100, 200 o 300 metros del alojamiento principal, Tenemos un sistema de pasarelas en el cual la gente se va caminando a través de esas pasarelas, ¿no? Que tiene unos bordes, ¿no? De los cuales uno se puede ir agarrando para que el viento no te tire, exactamente. Noemí, ¿hubo desprendimiento? Y para prevenir accidentes, ¿no? Uh-huh, seguro. Noemí, ¿hubo desprendimiento de los glaciares? ¿Qué problema va a tener esto a un futuro? Bueno, aquí hay glaciólogos que están precisamente estudiando este tema. Lo que se ve del glaciar, que el desprendimiento que hubo en mayo del 2017, se ve que ya está prácticamente desintegrado, de acuerdo a las fotos satelitales y a vuelos glaciológicos que se han realizado en la zona. Se nota que, bueno, que ya se ha desintegrado prácticamente ese desprendimiento que hubo. Con respecto a lo demás, no puedo decirte mucho más porque, bueno, no es mi especialidad, pero acá hay varios científicos, glaciólogos, que se van desplazando, también los van llevando a través de helicópteros a distintas áreas, distintos glaciares que hay en la zona, y ellos van tomando la medición de cómo está cada glaciar. Bueno, cómo ha ido variando, ¿no? Uh-huh, hay gente que viene todas las temporadas de verano y van llevando con registros fotográficos y de medición cómo varían los glaciares en esta zona. Noemí, te agradecemos muchísimo por estos minutos con un día distinto. Sabemos que tenés mucho trabajo, así que te agradecemos, muy interesante la información que aportaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por este contacto y un beso a toda la gente de Tandil. Gracias, un beso enorme.